Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos entrando ya en el tiempo de la actualidad local. En concreto, vamos a informarles del ámbito educativo y vamos a centrarnos en la oferta formativa que llega desde el IE Los Remedios, en concreto en los ciclos formativos que se van a desarrollar de cara al próximo curso 2015-2016 y además también, bueno, pues a las novedades que van a incluir esos ciclos formativos que se van a desarrollar en concreto en este centro, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Remedios. Ciclos formativo de grado medio, ciclo formativo de grado superior. Ya saben, en este caso, bueno, pues la formación profesional se divide en España a través de distintos accesos en ciclo formativo de grado medio y de grado superior. Y en el caso del IE Los Remedios, bueno, pues cuenta con una oferta en este sentido que pasa por tener tanto ciclo en el ámbito de grado medio como en el de grado superior. De hecho, además también hay que añadirle en este próximo curso pues nuevas acciones formativas que se van a emprender dentro de ese grado superior. Vamos a informarles de todo ello y lo vamos a hacer con el director del IE Los Remedios, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, pues como decíamos, la oferta educativa en el IE Los Remedios que crece con la concesión, en este caso, ¿no?, por parte de la Administración Autonómica, de un nuevo ciclo formativo de grado superior que se denomina Asistencia a la Dirección. Esa es la principal novedad, pero también hay que informar, bueno, pues de que a partir del 1 de junio se abre el plazo de presentación de solicitudes para la admisión de los ciclos formativos de grado superior y de grado medio. Sí, es interesante que eso, que tanto Radio Urique como los demás medios de difusión pues hagan público la oferta educativa de los centros de enseñanza público de Andalucía, y es muy interesante pues eso, que toda la población pues conozca qué formación profesional, qué ciclos impartimos y qué características tienen. Y bueno, yo creo que esta labor divulgativa es esencial, ¿no?, en la situación laboral, en la situación social de nuestra juventud, para que la preparación sea la mejor. Y como comenta, efectivamente, este año ya por fin salió la oferta educativa, se ha hecho rogar y la Administración ha estado dándole un poco de vuelta y por fin ya sabemos que el curso que viene, pues no es que sea completamente nuevo. Es verdad que el título y las características del ciclo de grado superior es nuevo, y el nombre y todo su conjunto, Asistencia a la Dirección, pero viene a sustituir a un ciclo que ya llevábamos más de 15 años en nuestro centro, el ciclo de secretariado bilingüe. Viene a sustituirlo por normativa legal. El secretariado bilingüe era un ciclo que correspondía a la legislación anterior, a la legión LOCSE, y ahora el ciclo con este nombre, con Asistencia a la Dirección, también bilingüe, por cierto, ya responde a la nueva ley, o la nueva ley que ya también, por cierto, está superada, ¿no?, para la LOE. Lo cierto y lo fijo es que, bueno, que tenemos el primer curso, lo tenemos ya en septiembre del año que viene, que como tú comentabas, el día 1 de junio se abre el plazo de admisión, y que queremos que toda la población de Ubrique, de toda su comarca, pues conozca este ciclo y las características, pues para que pida una de esas 30 plazas, que luego, desgraciadamente, no hay más. Es decir, si hay más peticiones, hay más grupos, no. Nos tenemos concedido un solo grupo con 30 plazas, y por tanto, que todo el mundo lo conozca y haga su petición correspondiente, ¿no? Yo te iba a preguntar precisamente qué pasaba con el ciclo de secretariado bilingüe, con ese ciclo formativo, y el caso es que el de asistencia a la dirección viene a ser el mismo, pero pues la normativa, el cambio de leyes educativas por parte de los gobiernos y demás, hacen que se cambien los nombres, pero en realidad, por tanto, imagino que viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Algún que otro ajuste que se habrá incluido, se habrá incorporado. No. Digamos, lo supera, lo engulle, ¿no? Sí. Pero es un ciclo bastante superior este, sí, porque este es un ciclo de 2.000 horas que tiene dos cursos completos, tiene primero y segundo, mientras que el ciclo de secretariado era un ciclo muy atractivo porque tenía un solo año y luego directamente te ibas a hacer las prácticas y tenías el proyecto y terminabas. Pero este ciclo es mucho más completo, como todo el mundo puede imaginar, cuando tiene 2.000 horas, tiene dos cursos completos presenciales, primero y segundo, y abarca un montón de campos que el ciclo de secretariado no abarcaba, ¿no? Tenemos una documentación jurídica, toda la parte de ofimática, una actividad comercial nueva, por supuesto, los idiomas inglés, francés, protocolos empresariales, ¿no? Organización de eventos, es decir, en estos dos años abarca todo lo que tenía el curso de secretariado y un curso más. Por tanto, prepara a los asistentes o asistentas de dirección, los prepara de forma ingente, ¿no? Y con una cualificación muy grande para que sean eso, un asistente, un personal muy cualificado en una dirección. O sea que escapamos y no nos gustaba el título de secretariado, ¿no? Porque parecía que, bueno, no, usted rellena las cartas, ¿no? Manda los correitos y se dedica a la máquina de escribir, ¿no? Y eso naturalmente está totalmente superado, ¿no? Es alguien que tiene formación laboral, que tiene formación comercial, formación empresarial, que tiene características, preparación en recursos humanos, en responsabilidad social, o sea que aparte de su inglés, de su francés y aparte de sus prácticas en el extranjero, que ahora si quiere lo detallamos, pero una de las partes importantes de nuestro ciclo, y estamos muy contentos con el secretariado y esperamos estar mucho más contentos con la asistencia a la dirección, en las prácticas que terminan el segundo año, se hace práctica, una práctica en una empresa de Ubrique, una empresa de Málaga, en una empresa de Granada o en una empresa del extranjero. O sea, llevamos ya más de 60 alumnos que han terminado su curso de secretariado y luego han terminado en Alemania, en Irlanda, en el Reino Unido, en Italia, en Malta, recordamos hace poco, en Francia. O sea que la asistencia a la dirección lleva luego unas prácticas en el extranjero que te abren unos campos tremendos, ¿no? Claro, eso te abre muchísimas puertas y posibilidades, sobre todo con el tema del idioma, ¿no? Pues no es más hacer prácticas aquí en España, claro, que hacer prácticas en una empresa en la que se hable inglés o en la que se hable otro idioma, que bueno, pues sin duda eso te ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? De aprender y demás. Esto significa, por tanto, que ese ciclo formativo de secretariado bilingüe, aquellas personas que lo hicieran en su día, ¿pueden ahora hacer el de asistencia a la dirección y completarlo? Exactamente, sí, podrían completarlo y tener el título de técnico superior. Estamos diciendo, la AFP, que pues cuando uno termina la formación profesional, el grado medio es técnico en el grado medio que sea, y cuando termina el ciclo correspondiente de formación profesional de grado superior, tiene el título de técnico superior, en este caso sería en asistencia a la dirección. Todos los que tenían el secretariado pues pueden completar, si quieren, su formación y tendrán, bueno, supongo que a lo largo del año irán saliendo las convalidaciones de más de las distintas asignaturas, de los distintos módulos, y podrían completar para tener el título este en técnico superior en asistencia a la dirección. Claro, los ciclos formativos pertenecen a los estudios de formación profesional y, bueno, pues tienen como objetivo es capacitar al estudiante, ¿no?, de esa manera, sobre todo práctica, para que adquiera conocimiento y la destreza necesaria que le permitan después incorporarse al mundo laboral, ¿no? Y eso, bueno, pues se consigue con el desarrollo de esas prácticas en la empresa, como ha estado comentando, y en definitiva con lo que es la realización de ese curso, ¿no?, en este caso el de asistencia a la dirección, durante 2.000 horas, durante pues prácticamente dos años. Obtiene esa titulación, la de técnico para el de grado medio y la de técnico superior para el ciclo formativo de grado superior. Y bueno, pues en este caso esa oferta se imparte a través de los centros educativos en nuestra localidad, en concreto en el IE Las Cumbres tiene su oferta formativa concreta, y en el IE Los Remedios está especializado en el ámbito pues de la asistencia a la dirección, ahora que se termina así, y del ámbito informático también, ¿no? Porque no hay que olvidarse del resto de ciclos que también ofertáis, que está bueno, pues relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías. Sí, sí, nuestra familia, el que hemos estado comentando de asistencia a la dirección, es de la familia de administración, y naturalmente continuamos con los dos ciclos de la familia informática, tanto el medio de sistemas microinformáticos y redes como el superior de desarrollo de aplicaciones web. Son dos ciclos de los que estamos muy satisfecho, ¿no? El profesorado cualificado, comprometido y lo lleva hacia adelante. Por ejemplo, el técnico, el ciclo medio, el de sistema médico informático de redes, pues está cubierto a 30, y desgraciadamente pues muchos chavales de Ubrique se han quedado fuera de él, ¿no? Porque ya digo que tenemos un número limitado de plazas sobre 30, y en el ciclo superior es verdad que naturalmente las exigencias académicas son mayores, pero bueno, estamos contentísimos. El alumnado está haciendo unas prácticas y en estos días pasados habían formado una una microempresa en uno de los programas que tiene lleva la consejería, habían creado su apps para teléfono y lo habían presentado en distintos ámbitos de la provincia. Bueno, por tanto, el aprovechamiento tanto del ciclo medio de informática como del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, pues tiene una acogida muy buena y también animamos a toda la juventud de Ubrique y su comarca a que se vengan por el centro, se informen. Es verdad que también, como tú comentabas, hoy es el pistoletazo porque el viernes, digamos, se cerró oficialmente la distribución de estos ciclos y empezaremos hoy una primera entrevista, una primera toma de contacto, y nosotros haremos una campaña en los distintos medios de comunicación, Radio Ubrique, por supuesto, en las emisoras locales de televisión, y visitaremos las distintas localidades, distintos institutos, distintos colegios, para que toda la población tenga la información de los ciclos formativos que se imparten aquí. Uh-huh. Y bueno, pues por tanto, esa oferta formativa, grado medio y grado superior, que llega por parte de Lilo Remedio. Y el proceso pues comienza a partir de ahora, ¿no? Como decías, a partir del 1 de junio ya está abierto ese plazo de solicitudes de admisión, que no la matrícula, sino en principio sí. Un periodo, se puede mirar, de casi de prescripción, ¿no? Previa. Sí, sí. Uh-huh. Le llaman oficialmente el periodo de admisión, es desde el día 1 hasta el día 25, en principio existe un portal, ¿no? El portal de escolarización de la Junta de Andalucía, donde pueden bajarse la solicitud y entrar a la secretaría virtual, pero luego realmente tienen que traer físicamente ese documento. Es más cómodo si la secretaría virtual lo rellenan y lo imprimen con tu certificado digital y demás, los que tengan. Los que no tengan certificado digital, pues pueden entrar en esta página del portal de escolarización de la Junta y rellenar la documentación, luego imprimirla y presentarla con todos los detalles. Luego, es verdad que la gente cree que, bueno, yo presento el primero y soy de Ubrique. No, desgraciadamente o afortunadamente es un proceso centralizado, sí. Y lo único que hacemos nosotros es, cuando van llegando las distintas inscripciones, pues la adjuntamos informáticamente, ¿no?, a nuestro programa de gestión. Y luego el proceso, ya digo, es centralizado y se van haciendo distintas adjudicaciones en función de las puntuaciones, de las edades, de los distintos márgenes que marca la ley. Pues la administración central hace una adjudicación, va haciendo distintas, a lo largo de julio y de septiembre, en total se hacen 4 adjudicaciones, similar a cómo se va haciendo en el proceso de bachillerato y de la universidad, ¿no? Sí. Está centralizado, es muy cómodo, porque te van diciendo, bueno, yo pido el ciclo tal, usted le da la plaza, vale, pues se matricula. No le dan la plaza en el ciclo que ha pedido en primer lugar, pues le reserva la plaza, y en la segunda o la tercera adjudicación, pues le pueden dar la plaza. Este sistema significa que está todo centralizado, que no hay intereses particulares de que metes a un amigo o a un familiar, y en ese sentido es muy cómodo. Pero es verdad que también, pues lo mismo, tienes alumnos en Ubrique que le interesaría ese ciclo, y se cubre con alumnos de Horno, con alumnos de Villamartín que cumplen las condiciones. Por tanto, es bueno que todo el mundo se informe, y por tanto nuestra secretaría y nuestra administración están aquí abiertas. Y ya digo, por si alguien no, el portal de escolarización es bastante claro de internet, pero si quieren pueden llegarse por aquí y les informamos con detalle, ¿no? Uh-huh. Es un criterio en este caso de igualdad, ¿no? Y que se vale, sí, más en función, pues prácticamente de esos resultados académicos, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, eso permite que puedan venir de fuera a realizar aquí el ciclo formativo, y a lo mejor el Dubrique se quede fuera, pero también permite que el Dubrique pueda hacer fuera otro ciclo formativo que le puede interesar. O sea, que esto es así. se trabaja de ese modo, ¿no? Ciclos formativos, como decíamos, de grado medio y de grado superior. Para poder acceder a cada uno de ellos hay que tener una serie de requisitos académicos. Por ejemplo, para los de grado medio hay que tener la titulación de ESO, para los de grado superior hay que tener la titulación de bachillerato. Si bien aquí hay también excepciones en función de la edad y en función de, bueno, pues el proceso de prueba que se realiza previa, en fin. Cuéntanos un poco cómo va esto para poder acceder a los ciclos formativos. Sí, hay distintas puertas, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad que un alumno que ha terminado, como tú has comentado, la titulación mínima, pues esa es la que se pide. Luego es verdad que también existen las pruebas libres. O sea, la administración ha preparado que haya una serie de pruebas para que el alumnado aquel que no tenga la titulación mínima exigida, pues se presenta a estas pruebas y esas pruebas se realizan una o dos veces, se han realizado ya, es verdad que ya se han realizado, y el alumnado que haya aprobado esa prueba también para entrar a grado medio o a grado superior la puede realizar, ¿no? Luego también eso, la titulación que tú tengas, la nota que tuviste en el graduado, si te presentas ya al superior, pues la nota que tuviste en el bachillerato, también si has tenido algún título, porque afortunada, no sé si afortunada o desgraciadamente, alumnado que ya tiene, ha terminado un grado universitario, pues también tenemos muchos alumnos que, bueno, completan su formación, como tú comentabas antes, este tipo de titulaciones de la formación profesional te da una salida directa al mundo del trabajo, mientras que sabemos que los grados universitarios pues tienen una difícil salida, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora que la inserción laboral de los antiguos alumnos de secretariado ha sido altísima, ¿no? No estaría feo que yo dijera una cifra sin contrastar, porque a veces me gusta decirla y me riñen porque digo ese 90, ese 80 o ese 94 sin contrastar. Bueno, me quedo con que la inserción laboral es muy alta de todo el alumnado que ha hecho el secretariado y de los que vayan a hacer la asistencia a la dirección, pero directamente lo que comentábamos antes en el extranjero y en Ubrique y en toda la provincia, ¿no? Los alumnos nuestros del ciclo superior están en Málaga, en las distintas empresas del vivero de informática de la Universidad de Málaga, los que han terminado el secretariado últimamente, ellos y nosotros indirectamente estamos muy contentos porque han tenido la suerte de que ofrezcan trabajo, porque ya digo, la preparación de los técnicos superiores o de los técnicos y los de los técnicos del grado medio, pues es muy práctica y realmente llega luego al mundo del trabajo, ¿no? Está muy enfocada a incorporarse al mundo laboral, ¿no? Y muy en contacto además también con las necesidades precisamente de ese ámbito laboral, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues estudiar una carrera en la facultad, esa oferta educativa en este caso, bueno, pues en muchas ocasiones se desvincula, ¿no? De lo que es el mundo laboral y de lo que realmente te van a pedir a la hora de incorporarte tú en el trabajo, y llega uno perdido. En este caso no, porque con los ciclos formativos sí que ese contacto es más directo, ¿no? Entre empresa y en este caso ciclo formativo, ¿no? Lo que es la educación. La completa, ¿no? No voy a yo hablar mal naturalmente de la universidad, de la preparación universitaria y de esa necesidad, pero naturalmente la formación profesional de calidad a máximo nivel como se está impartiendo ahora, ¿no? Con un profesorado cualificado y comprometido. Porque comentábamos antes y bueno, cerramos, tanto los del grado medio como el grado superior hacen una práctica real en una empresa que necesita a un trabajador, trabajador que se está formando, tiene unas condiciones más cómodas de contratación, pero está trabajando en el mundo real en esa empresa, delante del ordenador, delante del público, haciendo labores teóricas, labores prácticas, ¿no? O sea, realmente tenemos, por eso decía lo del profesorado comprometido, porque cada año tenemos que buscar 50, 60, 100 empresas que acojan a nuestro alumnado. Las empresas, muchas de Ubrique, muchas municipales, muchas públicas, muchas privadas, muchas fuera de Cádiz, en Málaga, en Granada. El profesorado tiene que hacer luego las visitas y comprobar, bueno, que es verdad que hay un compromiso más extendido, ¿no?, entre el alumnado y el profesorado, pero la verdad es que, bueno, es muy satisfactorio que el alumno que tú has tenido en tu aula, pues inmediatamente ya esté en una empresa y tú le has visto potencialidades a ese alumno, has visto que es buenísimo tratando a la gente o hablando en inglés o desarrollando un programa informático de gestión, y luego, claro, la empresa te lo reclama y luego te felicitan. Afortunadamente tenemos muy buena relación con muchas empresas de Ubrique y de fuera de Ubrique, y luego nos felicitan por tal alumno. No voy a decir los alumnos que salen regular, porque también, ¿no? Todo tiene que haber, pero en un gran porcentaje estas prácticas en los centros de trabajo te abren luego un camino y hacen que las empresas sigan pidiéndonos alumnados y que colaboren, sigan preparándose, y luego después de esas prácticas, pues tienen el camino muy abierto, como hemos comentado. En cualquier caso, como decíamos, los ciclos formativos sí que están vinculados o sí, principalmente tienen ese objeto, ¿no? El de intentar incorporar al mundo laboral a los alumnos de esa manera práctica, con esos conocimientos y demás que se quieren que se adquieran por parte del alumnado, pero esto no significa que sea una formación fácil de llevar, ¿no? No tiene su curso, sus 2.000 horas en el caso, por ejemplo, de este que nos comentaban nuevo, ¿no? El de la rama de administración. Y bueno, pues una serie de módulos que se imparten que tienen su complejidad, ¿no? Y sus horas lectivas y demás. Sí. En algún momento he podido parecer que no tiene su dificultad didáctica y académica, pues no. Es verdad que animo y animamos siempre a la juventud de Ubrique, de la comarca, que hagan los títulos de formación profesional, pero no los engañamos en ningún momento, ¿no? Uh-huh. O sea, la formación del título de técnico superior tiene eso, esas 2.000 horas y módulos, asignaturas, ¿no? Aquí se llaman módulos, pero bueno, en nuestro lenguaje normal son las asignaturas de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y estos módulos, pues bueno, tienen ese nombre, si quieres, gestión de la documentación jurídica y empresarial. O sea, que ahí hay un cuerpo teórico importante, uh-huh, luego un cuerpo práctico también, ¿no? Pero recursos humanos y responsabilidad social y corporativa. Es decir, que se enteran, claro, de los conceptos teóricos y luego aplicados inmediatamente a la empresa tal y cual, ¿no? Eso es. La ofimática. Uh-huh. Sí, aprenden a escribir documentos de texto, hojas de cálculo, bases de datos, pero rápidamente se fusionan las tres y tú tienes que escribirle una carta al director general o a tus proveedores con una serie de características. Bueno, o sea, que tienen esas dos patas, pero la parte teórica de formación con sus exámenes de esa forma, pues naturalmente no hay quien los quite, ¿no? Y ese es el orgullo de la buena preparación, ¿no? Mm. O sea, que el conjugar teoría y práctica yo creo que está bastante equilibrado en estos ciclos, ¿no? Y sin contar con los idiomas, ¿no? Ya que estamos hablando de asistencia a la dirección, que hay que dominar en este caso inglés y francés, ¿no? Que es lo que te plantean como asignatura dentro, como módulo, ¿no? Dentro de ese ciclo, claro, formativo, y esto hay que dominarlo dentro de ese contexto, dentro de ese vocabulario, en fin, que tiene desde luego pues su trabajo, ¿no? De hecho son 2 años y es un grado superior. Bueno, pues lo de grado superior para el desarrollo de aplicaciones web y el de asistencia a la dirección, y el de grado medio para sistema microinformático y redes. El 30 alumnos máximos para cada ciclo formativo, ¿verdad? Sí, tenemos 30 plazas y ya digo, como el proceso este está regularizado, está centralizado, bueno, pues nosotros lo único que hacemos, las que vienen aquí, las informatizamos, ¿no? Y pasan a la base de datos. Mucha gente de otra Andalucía pide nuestro centro y, claro, no somos conscientes de esas peticiones. Luego, cuando vamos viendo, nosotros, al igual que el alumnado, vamos viendo las adjudicaciones, la primera, las dos que van saliendo en julio, luego las dos de septiembre, y vamos viendo las adjudicaciones, aquí levantando las plazas respectivas, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuándo es el plazo de matriculación? ¿Cuándo ya realmente, a partir de qué momento se dice, bueno, pues ha sido admitido y puede empezar el periodo de matriculación? Sí, luego tenemos, cuando hasta que no se vayan saliendo las admisiones, uh-huh, es verdad que ese año va un poquito tarde, pero la verdad es que el proceso ya es estándar, ¿no? Y cuando salga la primera adjudicación, nosotros esperamos que salga a mitad de julio, pues entonces ya del 1 al 10 de julio, pues ahí tenemos las matriculaciones y si es verdad que ellos si van sacando un poco más tarde por distintas razones, ¿no? Recuerdo hace un par de años que se bloqueó no hemos comentado nada, digamos, porque estábamos hablando de la FP presencial, el mismo módulo o la misma ciclo de asistencia a la dirección, sí, lo vamos a impartir en régimen online, a distancia. Sí. Y recuerdo hace un par de años que bloquearon ellos por problemas técnico, informático, y entonces ampliaron los plazos, ¿no? O sea que en ese punto los alumnos tienen que estar pendientes inmediatamente que salgan las adjudicaciones, pues se abre un plazo de matriculación. Como el centro está abierto todo el mes de julio, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Uh-huh. Me comentabas entonces que el ciclo formativo de grado superior también de asistencia a la dirección también se va a llevar a cabo en esa modalidad a distancia. Esto significa que otro nuevo curso con otros 30 alumnos, ¿no? Entiendo sí, yo. Sí, todavía este año no. Vale. Digamos, no, y la FP a distancia funciona distinta, ¿no? Uh-huh. No tiene, al no ser presencial, como su propio nombre indica, ¿no? Tiene una serie de características, de módulos y de características, unas recomendaciones para que tú te matricules de unos módulos, para que lo puedas hacer en uno, en dos, en tres, vale, en distintos años según tus características, ¿no? Pero digamos, la FP a distancia tiene un periodo un poquito más largo todavía, ¿no? No ha salido confirmada la oferta porque, ya digo, luego tiene un proceso un poquito más largo a lo largo de todo julio y prácticamente luego en el principio de septiembre cuando empiezan las matriculaciones, pero la adjudicación empezará dentro de poco y también cuando sea firme la FP a distancia, pues haremos también su correspondiente anuncio, ¿no? Uh-huh, claro. Pues es la oferta educativa que llega en este caso de cara a los ciclos formativos por parte del IE Los Remedios. Recuerden que a partir del 1 de junio será cuando podrán presentar ya la solicitud de admisiones y hasta el 25 de ese próximo mes. Y bueno, pues no sé yo si quieres comentar alguna otra cuestión más que se nos haya quedado en el tintero, ¿no? Sobre esa oferta educativa en cuanto a los ciclos formativos en Los Remedios. Sí, pues si acaso el animar al alumnado que existen becas suficientes, las del Ministerio de Educación, las de la Junta de Andalucía, para también, o sea, que a veces la gente cree que las becas son solo para la parte universitaria y para la parte de la secundaria y el bachillerato, el alumnado de formación profesional, tanto los técnicos superiores como los de los técnicos, pues pueden solicitar sus becas y existen un número amplio y con unas condiciones muy muy muy ventajosas para que estas becas, si ellos van teniendo aprovechamiento académico, las puedan tener. Luego, todo el programa también entramos en, la gente conoce el programa Erasmus de intercambio, ¿no? Sí. Pues nosotros, esta formación profesional está, digamos, en una pata lateral y, por tanto, pueden acogerse a estas becas Erasmus para hacer también lo que habíamos comentado, las prácticas en centros de trabajo en el extranjero, que es la que realmente han abierto muchas puertas y si han, de hecho, están trabajando ahora mismo en el extranjero muchos alumnos nuestros porque han conseguido primero sus becas, luego estas becas Erasmus, aparte de terminar su curso satisfactoriamente y es un orgullo para ellos y para nosotros que hayan estado aquí estudiando con nosotros. Porque cuando se gestiona todo el tema de las prácticas en empresa, ¿no? Una vez que, bueno, pues está, imagino, el alumno a punto ya de finalizar el ciclo o en ese proceso ya más final y se organizan todo lo que es ese proceso de prácticas en empresa, esto lo coordina el centro directamente, sí, ¿no? Sí, imagino. Sí. Lo que te comentaba antes del compromiso del profesorado, ¿no? Tú podrías ser un profesor que das tu módulo, tu asignatura y aprueba, suspende y estás más comprometido con el alumno, pero aquí en la formación profesional tienes un grado más, ¿no? Claro. Tienes el compromiso de buscarle una empresa, una empresa que tú conoces a tu alumno, intentas indagar cómo es la empresa, qué tipo de puesto es el que necesitan para que esas prácticas sean buenas y reales, ¿no? Que realmente no vaya a estar regando una maceta, ¿no? Las primeras prácticas, cuando empezamos hace 10 o 15 años, bueno, pues nos pedían, mándame un alumno tal, y el pobre alumno estaba así regando macetas, ¿no? Y efectivamente esto lo hemos ido limando, el profesorado ya tiene un conjunto de empresas, los empresarios y las distintas administraciones saben el perfil de nuestro alumno y por tanto se cierra qué tipo de trabajo queremos que hagan, qué tipo de trabajo necesitas en esa empresa o en esa administración, ¿no? Estoy pensando en ayuntamiento, en colegio, en instituto, que también es muy bueno que han ayudado informáticos o gente de secretariado con toda su variedad ofimática y control de la informática y demás, pues este profesor busca y contacta realmente. Hacemos un convenio, digo, porque directamente lo firma el director del instituto, lo firma con el empresario o con el alcalde o con el director de otro instituto y ese convenio pues tiene una serie de horas, una serie de visitas y una serie de protocolos, pero claro, que es verdad que está arreglado y es muy cómodo para el alumnado, ¿no? Hombre, la verdad es que los docentes de la formación profesional, de los ciclos formativos en este caso, ejercen también de orientadores profesionales, ¿no? Ya no solo de docentes, sino de orientadores profesionales, que eso es otro aspecto que, bueno, pues no se conoce mucho, pero que es importante esa labor, ¿no? Sí, sí, no se ha valorado. Es verdad que tenemos una asignatura que formación y orientación laboral, ¿no? Con su profesor correspondiente que le da esa orientación y le abre puertas y enseña ventanas y demás, pero luego los profesores, los distintos profesores de los distintos módulos tienen asignado la formación en centros de trabajo y son los responsables de intentar que la correspondencia de cada alumno con cada empresa sea más buena. Ya digo, nada mejor que luego te llame o te mande una cartita, una notita a tal empresa que te felicita y le da la enhorabuena al profesor y al alumnado porque han hecho unas prácticas magníficas, o incluso, como tenemos un caso en Londres, ¿no?, de una empresa que se llevó a alumnos en práctica y ahora se los ha quedado en contrato, ya le ha hecho dos contratos a una alumna y ahora tiene otros dos alumnos que también está pensando en hacerle contratos de un año ya completo, con un sueldecito más que digno, y por tanto esa satisfacción la tienen en su trabajo, claro, trabajan, sí, pero luego tienen esa pequeña satisfacción el profesor. Eso te iba a preguntar, si después esas prácticas en empresas que han sido conseguidas a través de los docentes de los remedios se transforman en contratos laborales, que ese es el aspecto final, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la satisfacción, claro, final, ¿no? Que tú has tenido muy buen alumno, tú le has puesto tu 10, tu 8, tu 9, ¿no? Y vale, perfecto, pero si ya luego te llama y te dice que la empresa tal en el Reino Unido le está ofertando un contrato, pues ya engorda, claro, de forma tremenda, ¿no? Claro, claro. En fin, pues la parte más positiva, ¿no? El hecho de que cuando uno sale, volviendo de nuevo al ejemplo de antes, ¿no? Porque a mí también me es familiar en este sentido, por eso insisto en él. Uno sale de los estudios superiores universitarios se tiene que enfrentar solo al mundo laboral y buscarse la vida, ¿no? Como quien dice. Mientras que en este caso te lo pones más fácil. Sí. Es verdad que vas teniendo las asignaturas, aunque tengan su cuerpo teórico, tienen inmediatamente su relación laboral. Es verdad que, claro, están, digamos, relacionadas con el mundo de la administración, la finanza y, por otro lado, con el mundo informático, naturalmente, como tiene que ser en estas dos ramas, ¿no? Luego sabemos que montones de ramas de la FP, de la formación profesional, pero era imprescindible. Necesitamos la formación teórica de la universidad en ciencia pura y que la formación profesional cubra su parte también, ¿no?, de ciencia aplicada, ciencia técnica y inmediatamente relacionada con el mundo laboral. Claro. Bueno, pues es la oferta educativa, como decíamos, de Lielo Remedio. Queríamos adelantar un poco toda esta información, ¿no?, en torno a los ciclos formativos que se van a desarrollar en este centro educativo, de grado superior de asistencia a la dirección, grado superior también de desarrollo de aplicaciones web y el ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes. Hasta el 25 de junio, del 1 al 25 de junio, se puede solicitar la admisión y, bueno, pues luego ya el curso que comienza, imagino, como el resto, ¿no?, de la enseñanza, de la ESO y de bachillerato que impartís en Los Remedios, a partir de septiembre. Sí, sí, no ha salido todavía el calendario del curso que viene, pero justo termina la feria y nos incorporamos a las clases, tanto en secundaria, bachillerato, como en todos los ciclos de formación profesional. Claro. Bueno, pues Fernando Corrales, director de Lielo Remedio, no sé si comentar algo más, y que vamos a volver a seguir hablando de los ciclos formativos de manera igual ya un poco más específica, ¿no?, con, si le parece, los docentes que lo imparten, exactamente, para que nos expliquen un poco más en qué consisten esos ciclos formativos, y bueno, esta era una primera aproximación, ¿no?, a la oferta educativa en ciclos formativos que llega por parte de Lielo Remedio. Creo que con esto más o menos ha quedado un poco, ¿no?, claro, de cara a los oyentes, claro, de Radio Brique. Sí, la parte, si tienen la parte web tanto de la Junta de Andalucía como en la propia página web del instituto, y ya digo, cualquiera puede llamarnos por teléfono o acercarse a nuestra conserjería, a nuestra administración, y le informamos con todo detalle, ¿no? Uh-huh. Pues muy pendiente también nosotros de todo lo relacionado con la formación en esa localidad y en este caso la reglada a través de los propios centros educativos. Fernando Corral es el director de Hilo Remedio. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y por atender, vale, a la Radio Brique. A vosotros.